los 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Tell me live. off of my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. My achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Pues si recuerdas, ayer comentábamos cómo es posible que grandes artistas, grandes grupos con clásicos en la historia del pop no hayan llegado jamás a ser número uno en la lista americana de singles. Bien, pues hoy te voy a hablar de los 5 álbumes más vendidos de todos los tiempos. En el puesto número 5, con 40 millones de copias, el álbum Rumours de Fleetwood Mac. En ese álbum, esta maravillosa canción que se llama Go Your Own Way. En el puesto número 4, con 43 millones de copias vendidas, Whitney Houston y su guardaespaldas. De los mega éxitos de la añoradísima Whitney Houston, I Will Always Love You. Vamos al puesto número 3, con 45 millones de copias vendidas, You Shock Me All Night Long, AC/DC. Podían faltar en nuestra lista. En el puesto número 2, con una estimación de 50 millones de copias, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. ¿Quién crees que es el número uno en nuestra lista de los 5 álbumes más vendidos de todos los tiempos? Te doy 2 segundos. 1, 2, correcto, Michael Jackson. Lurking in the dark, another

los 80. Los 80. Con la mejor variedad en éxitos de la música que amas. Más 80 en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss. En Kiss. A 5 minutos para alcanzar las 6:30. Será las 5:30 en Canarias. Bueno, ya sabes que todas las tardes contamos contigo. Fabricamos esto gracias a ti y, por supuesto, con la mejor música del mundo. Nos encanta, ya sabes, la mejor década. Sí, los 80. Estamos de acuerdo. Bien. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes qué es lo más raro, marciano, inservible y raro que has comprado en las rebajas. Pues solo porque estaba de rebajas. Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp, ya lo conoces, 606-712-658, 606-712-658, o bien en nuestras redes sociales nos lo escribes y yo te lo leo. En juego con los amigos de Energy System, unos auriculares Bluetooth que te van a sentar de perlas. ¡Oh! ¡Will Smith! It's the MIBs, they come to MIBs. Guys, dress

los 80 con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Desde XFM, ya sabes, todas las tardes hasta las 8, las 7 en Canarias. Bueno, te acompañamos en la vuelta a casa, la tarde más fresca y divertida en este mismo punto del dial. Y sobre todo, gracias a vosotros. Sí, porque participáis, nos hacéis reír, nos lo pasamos bien entre todos. Hoy queremos saber qué es lo más raro marciano que has comprado en las rebajas. Tenemos a Inma desde Cuenca. Lo más inútil que he comprado ha sido unas bolas chinas para ejercitar la pelvis por la edad. Y lo único que noté es que no pasa nada de lo que tú te puedas imaginar. ¿Perdona? Nunca. Pero bueno, ahí están. Ahí está. Te recuerdo. Venga. Un besito, Play Kiss. Otro. Bueno, pues me llamo Miguel Ángel, soy de Córdoba y la cosa más tonta y ochorra que he comprado en unas rebajas era una especie de grifo que se introducía en las naranjas y que según él, pues al introducirlo en la naranja, pues digamos que el zumo de la naranja salía y quedaba como exprimido, ¿no? Y yo me lo creí, lógicamente de ahí no salía absolutamente nada. Buenas tardes, gente de aquí. Soy Sergio, desde un pueblecito de Santa María de Guía, en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Sergio. Y nada, lo mío fue un caché de hacer surf, un chaqué, perdón, de hacer surf. Me empeñé en él, lo vi económico, uno de pata larga, y me empeñé, pruébatelo. No hay problema, que no hay problema, que eso sí me entra, Nada, como una morcilla me quedó, digo, pues nada, lo dejaré para mi hijo, pero resulta que mi hijo viene a tener más cuerpo que yo incluso. Pues nada, ahí está dando vueltas en la casa esperando que mi nieto lo viste algún Madelman o algún Hyperman con él, porque no hay otra cosa que hacer. Ana Belén desde Santiago. Buenas tardes. ¿Qué es lo más inútil o absurdo que he comprado en las rebajas? Sí. Yo soy tía Gilita, así me conocen mis compañeros. No me gasto un duro en nada. Oy. Reciclo, reciclo y vuelvo a reciclar. O sea, conmigo Amancio Ortega está muerto. No tendría dónde ir. Qué bueno. Oye, mándanos tu historia al 606-712-658 o en nuestras redes sociales. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Todas las tardes en Kiss. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe. I just totally wanna find. Not the way we walk, and it ain't the way we talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Your love. tardes en Kiss. Con Ricky García. querida Laura Branigan haciendo una versión de un clásico estupendo de 1979, compuesto originalmente por Umberto Tozzi. Este es el clásico Gloria. También tiene una versión de rap de Self Control y tiene otras versiones de canciones muy estupendas. Y una de ellas te la voy a poner mañana en el programa. Ya verás qué guay. Ahora alcanzamos las 7. Serán las 6 en Canarias. En directo. Bueno, y a la vuelta te voy a hablar de Stevie Wonder. Y te voy a poner una canción del Mister que te va a poner en órbita. Pero antes llega la información con Ismael Arranz. Esto es Kiss.